Okay, gracias. Vale, aquí está. Vale, ya está. ¿Ahora? Sí. Perfecto. Genial. Pues vamos al medio del asunto. Yo esto, este tiempo lo he titulado Escudriñar las Escrituras. O sea, de esto es de lo que vamos a hablar. Y entre vosotros, imagino que habrá gente que sea más lectora, menos lectora. Pero claro, cuando hablamos de leer la Biblia, no hablamos de leer cualquier libro. Estamos hablando de obedecer un mandamiento, ¿no? Jesús es el mismo que lo dice. Él nos manda escudriñar las escrituras. Y esta palabrota que he puesto aquí, que está en la Reina Valera de los 60, algunos yo creo que no saben a lo mejor lo que significa exactamente. ¿Qué entendemos por escudriñar las escrituras? Examinar. ¿Mm? Examinar. Examinar. Correcto. Escudriñar es examinar, estudiar algo en detalle. Esa es la idea. No es meramente una lectura superficial, sino examinar algo y estudiarlo con detalle. Ya que veo muchas parejas aquí también, cuando una pareja se escribe, bueno, ya cada vez menos cartas, ¿no? Ya por WhatsApp o por lo que sea. Pero normalmente uno mira el mensaje con detenimiento, ¿o no? ¿Cómo lo lee? ¿Cómo se lee una carta de amor que te escribe a la persona que tú quieres? ¿La lees una vez o la lees varias veces? ¿Tú qué haces normalmente? Ya, es sin parar. La lees unas pocas de veces. Es más, te para. ¿Por qué ha puesto esto? ¿Qué quiere decir con ¿Qué ha querido decir con esto? Exacto. Bueno, ya es hasta contar los 20 segundos que ha tardado en responder al mensaje, ¿no? O ver si está en visto o si te ha respondido, te lo deja en visto. Pues evidentemente así es como se nos invita a leer las escrituras, ¿no? Es a leer el mensaje que Dios nos ha escrito. La pregunta primera, y aquí tomo de nuestro hermano Teo, que nos daba charlas sobre estos temas apologéticos hace años, la pregunta, ¿se revela Dios hacia mí? ¿No? ¿Cómo me entero si es verdad? ¿Cómo me guía? De entrada, esta es la primera pregunta que habría que plantear. ¿Estamos leyendo un libro cualquiera o en un sentido, incluso si no reconocemos de primera la inspiración de la escritura, pero sí podríamos decir que merece la pena estudiarlo? Yo siempre he tenido profesores que reconocían la importancia de leer la Biblia por conocer la propia cultura, pero para nosotros es algo más. La pregunta es, ¿se está Dios revelando? Porque claro, por el Quijote yo no voy a dar la vida, ¿no? Como William Tyndale, que lo quemaron en la hoguera por haber traducido la Biblia al inglés de su época, ¿no? O igualmente lo que le ocurrió anteriormente a Wycliffe, bueno, aunque Wycliffe consiguió salvar la vida, o a Jan Hus en la región de Bohemia. Entonces, es algo más que meramente leer un libro. Estamos hablando de entender que Dios se ha revelado. Ahora, ¿cómo sabemos que Dios se ha revelado, ¿no? Si él mismo nos anima a investigar y saber si lo que estamos escuchando, Jesús mismo invita a saber si viene o no viene de Dios, ¿no? Él quiere satisfacer nuestra hambre de verdad. Bueno, pues la Biblia de entrada tiene una gran diferencia respecto a otras supuestas revelaciones. Cuando hablamos, por ejemplo, la fe hinduista, la fe del hindú no es una fe histórica. Él se conforma perfectamente con mitos. O sea, tú puedes creer que un mono es un dios. Ahora, si el mono te molesta mucho, ya lo puedes espantar, ¿no? Y a diferencia también de otras religiones, el cristianismo pretende ser una fe histórica, ¿no? Bueno, aquí pongo algunos mitos antiguos, ¿no? Egipcios, babilónicos y demás, de cosas que hoy en día nadie sostiene o cree. Pero incluso en religiones actuales como el Islam o el mormonismo, que pretende ser una revelación de Dios, aquí ya no hablamos como en el caso del hinduismo, que además que en el hinduismo además es sincretista. Aquí se pretende, el caso de las revelaciones del libro del Mormón o del Corán, ser una revelación histórica de Dios y que lo que cuenta es historia. Incluso el Corán pretende relatar los hechos bíblicos siglos después, posteriormente, ¿no? Y que nos fiemos más de esa versión que la que ha llegado a nosotros a día de hoy. Los teólogos musulmanes suelen intentar atacar la preservación de la Biblia porque no creen que se haya preservado y de igual manera el mormonismo. Claro, cuando uno lee el libro del Mormón y ve que tiene anacronismos, cosas que no existían en la época americana precolombina y que sin embargo tiene errores que son propios de la época de Joseph Smith, pues tú dices, pues esto no tiene pinta de ser revelación de Dios, tiene pinta de ser la supuesta revelación de Joseph Smith, igualmente con el tema del Corán con Mahoma. Pero la pregunta es, ¿la Biblia es diferente o estamos en otra categoría? Bueno, pues podemos ver que la Biblia, a diferencia de otros libros, se ha preservado de una manera increíble, y lo que hemos ido indagando a nivel arqueológico, a nivel histórico, sin entrar ahora en muchos detalles, pero a grandes rasgos se nos confirma el marco bíblico, ¿no? Sabéis que en los textos del Antiguo Testamento los masoretas eran los que lo copiaban a lo largo de los siglos, y el texto que teníamos era de la Edad Media, estamos hablando de 10 siglos después de Cristo. Y cuando se descubren las cuevas del Qumran, en parte por accidente, pues se encuentra que se han preservado por ese clima seco pergaminos, o sea, papiros manuscritos en las zonas de las cuevas de Qumran. Y vemos que 10 siglos de diferencia pues no han producido alteraciones en el texto, sino que se ha preservado de una manera increíble. Los masoretas, de hecho, eran muy escrupulosos a la hora de copiar la palabra de Dios, casi supersticiosos, diríamos hoy, ¿no? Porque tenían que contar todas las letras, escribirle un número a la página, a las palabras, y ver si encajaba todo, y si no, tenían que volver al trabajo desde un principio, tenían que lavarse antes de escribir el nombre de Dios, el tetragramatón, en fin. Que su trabajo ha quedado confirmado que está bien hecho, ¿no? Hay rollos, como el rollo de Isaías, que vemos que se ha preservado maravillosamente, y salvo alguna coma, algún detalle tonto, pues ha llegado hasta nosotros tal como estaba hace 20 siglos, ¿no? Y bueno, sobre esto se puede investigar un poquito más, pero bueno, ahí están los esenios, de los que se ha hablado mucho también, que tenían estas copias de las escrituras. ¿Podemos decir que la Biblia es fiable? A ver, no podemos demostrar al 100% las cosas de manera científica, como se puede demostrar que el sol sale por las mañanas, pero sí podemos decir que es razonable confiar en ella. Y aquí tenemos un ejemplo del rollo del profeta Isaías encontrado en Qumran, en el siglo II a.C. Es un rollo que además mantiene la integridad del texto con una ligera separación a la mitad, también, lo cual nos habla también de la estructura de cómo solían escribir, con cierta simetría antiguamente. La Biblia es un libro, como digo, que ha sido perseguido, pero nunca extinguido. Es el libro más difundido, más perseguido y también más amado y odiado a partes iguales. Hay una cosa que decía uno, dice, si la Biblia es, como algunos pretenden, una herramienta de sumisión o de manipulación, ¿por qué siempre es perseguida en los regímenes totalitarios, ¿no? Sabes que la Biblia a día de hoy, no hay que irse muy lejos, a día de hoy está prohibida o su uso está restringido de alguna manera en más de 150 países. O sea, ahí es nada. Creo que tenemos que valorar el privilegio que tenemos nosotros de poder abrir tranquilamente una Biblia, de poder comprarla, de poder darla. Y lo que muchos ignoran es que la Biblia está perseguida a lo largo de la historia, incluso dentro de la llamada cristiandad. O sea, la traducción que nosotros usamos en español, la Reina Valera, estaba en el índice de libros prohibidos de la Iglesia de Roma hasta los años 60. O sea que, y como digo, a algunos cristianos les costó la vida el traducirla o el difundirla. Bueno, temas como el Pentateuco, ¿no? Que durante tiempo se dijo que no existía escritura en los tiempos de Moisés. Bueno, se encontraron tablas de barro en Ebla, estamos hablando de más de 20 siglos antes de Cristo, donde se comprobó que la escritura ya existía en aquella época, ¿no? Y este es un pequeño ejemplo de muchos más. Masada, el castillo de Herodes, cerca de la Mazmorta, también cerca de Qumran, donde los últimos rebeldes hebreos aguantaron la lucha contra los romanos, ¿no? Hasta el final. Todos estos entornos corroboran el marco histórico de la escritura, de los relatos que se nos dan. Jesús invita siempre a pensar por uno mismo. Cuando él habla con Nicodemo, él le dice, eres tú maestro de Israel y no sabes esto. Pablo, cuando escribe a los Corintios, dice, juzgad vosotros mismos lo que digo. Una y otra vez, la Biblia nos invita a pensar, a meditar, a no aceptar las cosas porque sí. La idea que tenemos a veces arraigada en nuestra cultura y en otras culturas de, bueno, lo que diga el líder, lo que diga el pastor, esto no es lo que se nos invita a la escritura. Las escrituras dicen en Hechos 17 que los cristianos de Berea eran más humildes que los de Tesalónica porque escudriñaban las escrituras para ver si lo que Pablo decía era cierto o no. O sea, aquellos judíos que se le había presentado Jesús como el Mesías querían comprobar que lo que Pablo estaba anunciando era lo que realmente profetizaban las Sagradas Escrituras. Y Dios, una vez tras otra, se manifiesta como alguien que nos invita a confiar en Él, pero que tiene paciencia con nosotros a pesar de nuestra poca fe, y nos invita a redescubrir nuevamente el que podemos confiar en Él. El texto masorético al que ya he hecho alusión antes, bueno, el nombre de Dios, de donde se usa Jehová o Yahvé, el tetragrámaton impronunciable, que se escribía, tenía, como digo, unas normas a la hora de escribirse y de copiarse por los masoretas. Cuando vamos al Nuevo Testamento, esto es un tema también actualmente candente, ¿no? Por los nuevos manuscritos que se van hallando, o incluso algunos que existían que se han datado con más precisión. Para algunos eruditos en siglos pasados, pues pensaban que el Nuevo Testamento era fruto de leyendas, ¿no? Que se habían escrito posteriormente, que serían del siglo II, ¿no? Ahora está de moda con el Código Da Vinci, ¿no? La idea de que el Nuevo Testamento es uno de miles que existieron, como me dijo un compañero del laboratorio una vez. Y digo, realmente hay cultura popular que ha hecho mucho daño, ¿no? Pero cuando uno va a las evidencias, lo que más bien encontramos, y esto prácticamente no lo ha cuestionado hoy nadie, incluso en círculos no cristianos, es la idea de que los evangelios canónicos, los cuatro evangelios que tenemos en el Nuevo Testamento, son escritos del primer siglo y son la fuente más fiable que tenemos. Cuando vi un reportaje de National Geographic sobre el evangelio de Judas, de la secta de los cainitas, que estamos hablando del siglo IV, V, aunque el mismo documental reconoce que todo es pura especulación y todo es marketing, es para vender un poco, porque luego no hay nada. Pero ver que algunas personas se tragan esto, pues a veces es un poco triste, ¿no? Que estén buscando en apócrifo que son el siglo IV, V, VI y no yendo a la fuente original, ¿no? Hay incluso algunos que van más lejos, como el papiro este de O'Callaghan del Mar Muerto, que hablaría incluso de una copia de los años 50 del Evangelio de Marco. En este caso hay otros de Mateo también del siglo I, o el papiro John Rylands famoso de Juan, que también consiguió que Juan no se pueda datar posteriormente al siglo I. Actualmente muchos incluso lo datan en fechas incluso más tempranas, ¿no? Todo esto muestra que hay una credibilidad histórica, y más si se contrasta con lo que conocemos de otros documentos de la antigüedad. O sea, uno ve los escritos de César y ve que distan mil años de cuando se escribieron los que tenemos, ¿no? De la Guerra de las Galias, o los que tenemos de Aristóteles, de más de 1300 años después, y que son de estudio obligatorio, y tú dices, bueno, pues si esto es así, en los libros de historia clásica que tenemos que leer todo, ¿cuánto más de la escritura, ¿no? ¿Con cuánto más motivo no tendremos para confiar en la evidencia que tenemos del Nuevo Testamento, ¿no? Y como digo, incluso en los últimos años ha habido algunos hallazgos interesantes que han ido corroborando aspectos del relato bíblico, incluso algunos que en un principio eran problemáticos, ¿no? Como cuando se descubrió que el gobernador Lisanias, que menciona a Lucas, pues resulta que había dos, ¿no? Y algunos decían que se había equivocado cronológicamente, o que los nombres incluso son precisos a la hora de designar los gobernantes. ¿Qué es la Biblia entonces? Bueno, al margen de este aspecto un tanto apologético que he hecho ahora, creo que como cristianos tenemos que acercarnos a ella como la palabra de Dios que es. Pero decir que la Biblia es la palabra de Dios no es decir todo, ni es decir toda la verdad. La Biblia es la palabra de Dios en palabras humanas. O sea, cuando Pablo dice, escribiendo a Timoteo, que toda la escritura es inspirada por Dios, sabéis que lo que está diciendo es lo mismo que si dijese que es soplada por Dios. Ahora, si yo soplo un oboe, no va a sonar igual que una trompeta, ni va a sonar igual que una flauta, ni va a sonar igual que una tuba. cada instrumento tiene su sonido particular y la palabra de Dios es la palabra de Dios en palabras humanas. Podemos establecer incluso un paralelismo entre la palabra escrita y la palabra encarnada, que es Jesús. Jesús es divino y humano al mismo tiempo, 100%. No es ni más divino ni más humano, ni la mitad a la mitad. No, es las dos cosas a la vez. Y la Biblia en ese sentido tiene estas dos cosas, como la dualidad onda corpúsculo de la luz, ¿no? Podemos enfocarla desde un punto de vista humano, podemos enfocarla desde un punto de vista divino. Ahora, nosotros estamos aquí precisamente para recordar un poco algo práctico para nuestras vidas. Nosotros no estamos aquí como en un seminario teológico para escudriñar todos los aspectos humanos o de crítica textual, sino estamos para mi vida personal, qué es lo que me interesa a mí a la hora de acercarme a la escritura diariamente. Bueno, pues, como bien dice este pasaje que estoy citando, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Este bloque de cuatro ideas es lo que nos tenemos que quedar, porque esta es la intención que Dios nos está dando. La palabra de Dios es inspirada con un fin, con una finalidad, una utilidad, que es que sirva para enseñarnos, para reprendernos, para redarguir, dice la Reina Valera. Redarguir es convencer de pecado. Esto es lo que significa. La Biblia nos convence de pecado. Yo me creo que soy el tío más bueno del mundo, pero leo la vida de Jesús y me doy cuenta lo mezquino que yo soy y lo mucho que he visto de llegar a ser como él. Pues para eso está la palabra de Dios. Es un espejo que nos recuerda cada día también lo sucio que estamos y lo que necesitamos acudir a limpiarnos otra vez a la fuente que es Jesús. Para corregirnos, la palabra de Dios no solamente nos muestra dónde está el mal, sino que nos da la alternativa, nos corrige y nos instruye en la justicia. Es decir, nos guía también para que no caigamos en adelante. Yo creo que aquellos que nos hemos criado en un hogar cristiano, damos gracias a Dios porque vemos que la Biblia nos ha guiado en la vida muchas cosas y nos ha guardado de muchas cosas. Yo de lo que más me alegro es de las veces que le he hecho caso y las únicas decisiones que lamento es cuando no le he hecho caso. Así que este es el propósito de la palabra de Dios. Enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Este pasaje también nos está dando una base, un principio muy claro de lo que es la máxima protestante de sola escritura. Cuando los cristianos evangélicos decimos que creemos en la sola escritura, no es que estemos despreciando el que Dios nos pueda hablar o enseñar a través de circunstancias, a través de otros medios, o que no podamos aprender de otras personas o de la iglesia. Lo que estamos queriendo decir es que la palabra de Dios es suficiente para todo lo que necesitamos. Es decir, la palabra de Dios es suficiente, la escritura es suficiente para que el hombre de Dios, el siervo de Dios o la sierva de Dios sea perfecto. Y perfecto quiere decir enteramente capacitado, enteramente preparado para toda buena obra. Esto es lo que necesitamos y esto es lo que la escritura nos da. Un comentario aquí también. Respecto a esto, sabéis que la escritura una y otra vez nos llama a buscar solamente la escritura. He citado este pasaje, pero bueno, podría citar también de Isaías, cuando Dios dice, a la ley y al testimonio. Si no os dicen conforme a esto, es que aún no les ha amanecido. O sea, Dios insta una y otra vez a la escritura. Cuando deja las instrucciones al pueblo de Israel, el famoso Shema, el Oye Israel, ¿qué es lo que dice? Oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y estas palabras que yo te digo estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y estarán en tu mente, en tus manos. Es decir, la palabra de Dios debe llenar toda nuestra vida. Este es el concepto. No es solamente un estudio ocasional. Recuerdo hablar con un amigo, justamente mormón, que en ese momento él no lo sabía, que yo era cristiano, ¿no? Era por un tema de negocio que estaba allí, y en la casa veo que tiene una Biblia, ¿no? Y le digo, anda, tiene la King James, además, la clásica esta inglesa. Me dijo, sí, es verdad. Pero mira, lo que yo leo de verdad es esto. Y me sacó rápidamente el libro de Mormón y todo lo que leía tal. Claro, y yo me quedo así y digo, hombre, yo me quedo con la Biblia. Y cuando en el momento en que él supo que yo era cristiano, ya dijo, no, si yo estudié también y me enseñó un diploma que tenía. Diploma de... Pero claro, tú puedes haber estudiado un diploma, pero luego no leerla en tu vida diaria. O sea, lo que me reconoció en un primer momento es que él no estaba meditando constantemente las escrituras. Y en ese sentido, como cristianos, no es que vayamos a un estudio y Santa Pascua se acabó. Yo también, cuando yo tenía como 8 años, después de escuchar bastante la palabra en la iglesia, 8 o 9 años tendría, llegó un momento que pensé, digo, ¿para qué sigo yendo? Si yo ya lo sé todo. Ya me he enterado, Jesús, los apóstoles, el Evangelio, ya me he enterado lo principal. ¿No? Ya me creía que sabía todo lo que tenía que saber. No sabía yo lo lejos que estaba de eso, lo equivocado que estaba, ¿no? Cuando uno se cree que lo sabe todo, es que no te has enterado todavía ni de la mitad. Y realmente la palabra de Dios es tesoro inagotable. No sé si a ustedes ha pasado algo por decirlo, pero es algo a lo que tenemos que volver una y otra vez. Y realmente descubres con el paso del tiempo, cuanto más la vas leyendo, cuanto más vas leyendo una y otra vez, vas descubriendo cosas que antes no habías visto en la palabra de Dios. Entonces, esto es una... Lo mejor para leer la Biblia es leerla mucho. O sea, aquí en un sentido no hay un truco escondido. Lutero decía que cuando él preparaba un sermón o cuando él meditaba algo, era leer y releer el pasaje. Y en este aspecto, yo estoy de acuerdo con usar todas las herramientas disponibles. O sea, si tenéis libros a mano, si tenéis buenos comentarios, si tenéis... Todo genial. Pero antes que nada, antes que eso, haberse leído por lo menos concienzudamente la escritura misma. Incluso yo animaría a leerla primero sin notas y comentarios. Luego te lees todo lo que tengas que leer. Pero leer primero, familiarizarte con el texto, familiarizarte con lo que dice la palabra, al margen de lo que pueda decir cualquier otra persona. Y luego, ya si quieres, vas a las herramientas. ¿Que sabes griego? ¿Puedes leer en griego? Fantástico. ¿Puedes leer en hebreo? Genial. Tener el Antiguo Testamento en hebreo, tener el Nuevo Testamento en griego. Pero no es necesario, en un primer momento, yo creo que si tienes una buena traducción, es leer la escritura, leerla y releerla, y vas a captar el aire. Hablaba Donald Carson en el Forum GBU en 2004, que nos habló, dice... En la iglesia hay hermanas que no tienen grandes estudios teológicos, pero se ha leído la Biblia tantas veces que tienen un olfato teológico para notar cuando algo es bueno o cuando no lo es, nada más por el hecho de haber leído mucho la Escritura. Y luego, evidentemente, tenemos el supremo ejemplo de Jesús. ¿Cómo respondió Jesús a las tentaciones de Satanás? En Mateo 4, en Lucas 4. ¿Cómo? Con la palabra de Dios, o sea, con la Biblia, vamos. Escrito está. Escrito está, o sea, toda la respuesta que Jesús da a Satanás es escrito está. O sea, si nuestro maestro, nuestro Señor, el que es la palabra de Dios encarnada, que nos da ejemplo, cita de memoria la escritura, y recordad que en aquella época no había como tenemos hoy 20 copias en casa. Si Jesús sabía de memoria la escritura es porque iba a la sinagoga, leía la escritura y la memorizaba. ¿Me explico? O sea, y venía haciéndolo desde que era pequeño. Es decir, Jesús tenía la costumbre de estudiar, memorizar y conocer muy bien la Escritura, para que cuando Satanás viene a engañarle, él responde, escrito está. Y ese es nuestro ejemplo supremo. Yo no me creo más listo que él, ni más sabio que él. Yo me atengo a lo que él hizo. Hay personas que se desaniman cuando se encuentran falsos maestros y dicen, oye, ¿quién sabe lo que dice la Biblia? Hay tantas interpretaciones que vete tú a saber, ¿no? Pero claro, eso es como si yo digo, bueno, ¿quién sabe lo que dice la Constitución? Vaya usted a saber. ¿Alguien me quiere arrestar por la calle? Y yo, ¿me lo creo? ¿No me lo creo? No, pues yo intento conocer la ley mejor que el otro para que no me timen. O sea, si yo quiero que alguien no me estafe a mí, lo que hago es o saberme yo la ley o por lo menos contratar a un abogado, ¿verdad? Para saber refutar al otro, porque entiendo que en democracia la ley me protege. Y que no me pueden arrestar sin una causa debida, habeas corpus, dirá alguno. Es decir, que realmente yo tengo una ley a capelar, y en este sentido, igualmente, la escritura, si hay falsos maestros, lo que hay que hacer no es indagar menos, sino indagar más para saber responder a estas cosas. Pero el propósito principal de qué trata la Biblia es lo que vamos a ver en el siguiente vídeo. Algunos han preguntado también, bueno, a la hora de entender mejor la escritura, es bueno tener muy claro cuál es el tema central, porque algunos conocen historias sueltas aquí y allá, ¿no? Incluso están caricaturizadas, porque se pierde vista cuál es el hilo central de la escritura, cuál es el tema conductor. Y cuando se pierde cuál es el tema conductor, la Biblia se convierte en una especie de saco donde tú sacas las historias que tú quieres, los versículos que tú quieres, pero esa no es la idea. Hay una historia que conecta toda la escritura y que le da sentido y la enmarca, y eso te ayuda a entender mejor la escritura también, que es el plan de salvación de Dios. Entonces, entender ese hilo conductor nos va a ayudar también a enfocarnos, a entendernos, y también a evitar algunas meteduras de pata cuando se intenta convertir la Biblia en algo que no es. Pongo el vídeo, que dura 2 minutos, y seguimos. No sé vosotros, pero yo no oigo. ¿Se oye el audio? No. No, que va. No, yo no sé si a la hora de compartir hay un botoncito, sí, que te activa el audio de lo que estás compartiendo. Sí, pone que compartir el audio del ordenador y tal. Sí, deja de compartir y vuelve a compartir, y cuando vuelvas a compartir, activa la casilla de activar el audio. Hay un clic abajo a la izquierda cuando le das a compartir pantalla. Creo. Un clic abajo que es compartir el audio. Sí. Con audio de pantalla, con audio de... A ver, sale... Compartir sonido de la computadora. Exactamente. Ahí está. Maravilla. Ahora. Ahí, gracias. Menos mal. Yo sigo sin escuchar nada. Ni yo. ¿No se oye nada? ¿Es muy relevante el sonido o podemos simplemente verlo sin el sonido? Es mejor con el sonido. ¿No? Vale, es que creo que me está diciendo que no puedo compartir con el sonido a menos que actualice alguna versión. Me parece. ¿Lo tiene en el móvil ese vídeo? Instale el dispositivo de audio de Zoom. Instalando dispositivo. Vale, ahora está. Vamos a ver qué tal. No. Me temo que no. Es un Mac. Oye, menos que los... No me diga más. Emilio, ¿no nos puedes mandar el vídeo al grupo de WhatsApp y lo vemos por ahí, aunque sea? ¿Lo tienes en tu móvil? ¿No lo escucháis? No. Igual si lo comparte a otra pantalla, que tenga el PowerPoint o algo así. Andrés lo tiene. Sí. Pues a ver, podría, pero... no sé. Sí. Vamos a ver. Espérate, voy a intentar... Bueno, vamos a ver. Cosas del directo. Cosas del directo, es así. Efectivamente. Es la pausa para ir al baño. yo no estoy en el grupo. ¿A quién se lo envío? ¿A Julio? A mí me lo han mandado. ¿A quién? Sí, a Julio o al que quieras. Andrés lo tenía, dice, ¿no? ¿Ya? Pero me lo manda al móvil. Me lo he descargado en el móvil. O WhatsApp web y dale. Espera. Estoy en ello. 14, 13, 10 segundos. Bueno, aprovecho para decir que vendo un Toyota Corolla. ¿Espacio publicitario? Bueno, voy a hacer publicidad. Mira, esta herramienta ha sido muy útil. La Biblia ilustrada, la Biblia en cómic. ¿La habéis leído alguna vez? No. Yo lo tengo ya el vídeo, si queréis. O si lo tienes ya tú preparado. Bueno, no, ponlo tú. Si a mí me estaba abriendo el PowerPoint, pero si lo tienes, ponlo. Vale. Pantalla completa. Segundín. Yo también tengo la Biblia en cómic. La misma versión, pero tengo una. La cara de orgullo de Ana. Para esto sí se acerca. Pero voy. Un hermano me decía, yo cada vez que me pierdo en el relato bíblico, me voy a la Biblia en cómic para enterarme de dónde va cada cosa. Porque claro, en los libros del Antiguo Testamento, tú lees Reyes y lees Crónicas y es volver a contarte lo que ya te ha contado antes. Entonces, para ubicarte y decir quién va antes y quién va después, te lees la Biblia en cómic y ya está. ¿Veis mi pantalla ya? Sí. A ver si... Perdón. Ahora, sí. Pero yo aquí en medio. Está en un recuadro gris en medio. La Biblia no es una serie de historias desconectadas. Es un solo narrativo en que cada historia y cada personaje señala a una persona que es más grande. La historia de Adán y Eva no se trata solo del primer hombre y la primera mujer. Hay un mejor y verdadero Adán que pasó la prueba en el huerto y cuya obediencia se nos confiere. Hay un mejor y verdadero Abel que fue inocentemente asesinado y cuya sangre clama por nuestra absolución en vez de nuestra condenación. Hay un mejor y verdadero Abraham, quien contestó el llamado de Dios para dejar todo lo cómodo y familiar y salir al vacío a crear un nuevo pueblo de Dios. Hay un mejor y verdadero Isaac, el hijo de Risa, de Gracia, que no solo fue ofrecido por su padre en el monte, sino que verdaderamente fue sacrificado por nosotros. Hay un mejor y verdadero Jacob, quien luchó y recibió el golpe de justicia que nosotros merecíamos para que, al igual que Jacob, solo recibiéramos las heridas de gracia que nos despiertan y nos disciplinan. Hay un mejor y verdadero José, quien a la diestra del rey perdona a los que le traicionaron y vendieron y que usa su nuevo poder para salvarlos. Hay un mejor y verdadero Moisés, quien se pone en la brecha entre el pueblo y el Señor y es mediador de un nuevo pacto. Hay una mejor y verdadera peña de Moisés, la cual al golpearla con la vara de la justicia de Dios, ahora nos brinda agua en el desierto. Hay un mejor y verdadero Job, quien de veras sufrió inocentemente para después interceder por y salvar a sus amigos insensatos. Hay un mejor y verdadero David, cuya victoria se convierte en la victoria del pueblo, aunque ellos mismos ni siquiera levantaron una piedra. Hay una mejor y verdadera Esther, quien no solo arriesgó perder un palacio terrenal, sino que perdió su gran palacio celestial. No solo arriesgó su vida, sino que la entregó para salvar a su pueblo. Hay un mejor y verdadero Jonás, arrojado a la tempestad por el rescate de muchos. Hay un mejor y verdadero Cordero Pascual, inocente, perfecto, indefenso, inmolado para que pasara de largo el ángel de la muerte. Él es el verdadero templo, el verdadero profeta, sacerdote y rey, el verdadero Cordero y sacrificio, la luz verdadera y el pan verdadero. La Biblia no es una serie de historias desconectadas. Es un solo narrativo que nos señala a una persona, a Jesús. Gracias. ¿Se ha entendido bien el vídeo? Sí, no, yo sí. Muy bien. Sí, sí. Creo que es un vídeo que resume, bueno, y alude a un libro que hay escrito sobre esto, El Misterio Revelado. Como toda la escritura apunta a Jesús. Y esto es lo que tenemos que entender también. Nosotros leemos la Biblia como cristianos, o sea, no somos judíos, leemos la Biblia como cristianos, y por lo tanto, Jesucristo es la clave interpretativa de la escritura. Es aquel a quien apunta toda la escritura. Esto no me lo estoy inventando yo, esto lo dice el propio Jesús. O sea, esto es... aquí está. El testimonio de Jesús. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Estas son las palabras de Jesús en Juan 5:39 que él le dice a aquellos estudiosos de la ley. Os voy a pedir que abráis vuestras Biblias. ¿Tenéis por ahí Biblia? ¿Cerca? Sí. La aplicación. Muy bien, pues vamos a ese pasaje, a Juan 5:39. Mira, que justo me estaba leyendo Juan esta semana. ¿Qué dice Juan 5:39 en los versículos siguientes? Jesús está invitándole a estudiar, a examinar bien las escrituras porque apuntan a él. ¿Y qué dice a continuación? Alguien con el micro abierto que lo lea. ¿Qué versículos concretamente queda? Los versículos, sí, los versículos siguientes. Vale. Hasta bueno, el final. El 39, que es el que tú decías, estudiáis con diligencia las escrituras porque pensáis hallar en ellas la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio a mi favor. Sin embargo, no queréis venir a mí para tener esa vida. La gloria humana no la acepto, pero a vosotros os conozco y sé que no amáis realmente a Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me aceptáis. Pero si otro viniera por su propia cuenta, a ese sí lo aceptaríais. ¿Cómo va a ser posible que creáis vosotros si buscáis la gloria lo uno de los otros, pero no buscáis la gloria que viene del Dios único? Pero no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Quien os va a acusar es Moisés, en quien tenéis puesta vuestra confianza, esperanza. Perdón. Si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis lo que él escribió, ¿cómo vais a creer mis palabras? Es decir, Jesús está diciéndoles que si de verdad creyesen el Antiguo Testamento, estarían creyendo en él. El problema es que ni siquiera creían lo que se supone que deberían creer, y por eso no estaban creyendo en él. Yo conozco gente, bueno, sabréis de testimonios de hermanos que son de trasfondo judío, que es leyendo las Escrituras que ellos han conocido a Jesús y que se han dado cuenta de las mismas profecías. No hay más que leer Isaías 53 o ver algunas cosas como las que estábamos viendo en el vídeo. En el fondo te das cuenta de que todo apunta a Jesús. El Cordero Pascual apunta a Jesús. Los sacrificios que había en el Antiguo Templo apuntan a Jesús. Abel es una figura de Cristo. O sea, todo lo que se está mencionando en el Antiguo Testamento está apuntando a la persona de Jesús. Y esa es la clave interpretativa que tenemos que tener. No es un invento mío ni es un invento de gente que escriba ahora diciendo, oye, pues no hemos dado cuenta, no. Es todo lo que no para de repetir el Nuevo Testamento y es lo que apunta el Antiguo Testamento. Cuando Jesús cuenta la historia del rico y Lázaro, pone en boca de Abraham unas palabras, que es cuando el rico dice que Lázaro se levante de los muertos y avise a mi familia para que no vengan aquí a la condenación. Él dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y él dice, no, padre Abraham, pero si alguno se levantare de los muertos, oirán. Y dice, si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco oirán aunque alguno se levantare de los muertos. Es decir, si no hacemos caso a lo que Dios nos dice en la Escritura, no creemos que vamos a hacer más caso de ninguna otra manera. Y el mismo Jesús, en Lucas 24, os voy a pedir también ahora que vayáis a Lucas 24. En Lucas 24... él se encuentra con los del camino de Maús. Ahora os digo el versículo. Recordáis la escena, ¿no? Los dos que van caminando de camino a Maús, tan tristes, cabizbajos, y Jesús se les une, y en ese momento no lo reconocen, dice sus ojos, estaban velados. Él se pone a hablar con vosotros, ¿de qué habláis tal? Y ellos están contando que están desanimados porque pensaban que Jesús sería el Salvador, el Mesías prometido, pero ha muerto en la cruz, y ahora las mujeres diciendo que dicen que la han visto y tal. ¿Y la respuesta de Jesús cuál es? Versículos 25 al 27. Quien pueda que lo lea. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardíos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. El 27, ¿no? Estás muteado. Estás muteado, Emilio. Ay, sí, perdón, gracias. Fijaos lo que dice. Está, primero les dice, hablando mal y pronto, qué torpe soy. O sea, es que no os habéis enterado de qué va la historia. Todo esto es lo que ya dijeron Moisés y los profetas. Es lo que está diciendo ahí. Está diciendo, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, todo estaba ya profetizado, ¿no? Y no tiene más uno que lee, pues eso, Isaías 53, el Salmo 22, todos los pasajes proféticos que hablan de todo esto, ¿no? Aunque justamente está escrito de tal manera que no te das cuenta hasta que contrastas las dos cosas. Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, le declaraba en toda la Escritura lo que de él decía. Es decir, Jesús les está explicando todo lo que el Antiguo Testamento apuntaba a él. Vamos al versículo 44 de este mismo capítulo. No cerréis todavía. ¿Qué vuelve a decir? 44 y 45. Y les dijo, estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumplieran todas estas cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. ¿Hasta cuál era? Sí, está bien. Sí, hasta ahí. Es decir, Jesús una vez más les está mostrando ahora a todos los discípulos que todo estaba profetizado ya en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento para el cristiano no tiene el mismo sentido que tiene o tenía para un judío, ¿no? Nosotros no tenemos que guardar ahora ciertas festividades o ciertas citas, pero sí mantiene hasta la última coma su valor profético en el sentido de que está apuntando a Jesús. Y fijaos, la división que Jesús hace es Moisés, los profetas y los salmos, también llamados los escritos. Los hebreos es como llaman al Antiguo Testamento, el Tanaj, la Torá, Nevin y Ketuvim, es decir, la ley de Moisés, los profetas y los escritos. Es la agrupación en la que ellos tienen las tres secciones del Antiguo Testamento. Así que Jesús está diciendo que todo el Antiguo Testamento está apuntando a él, como veíamos en el vídeo que hemos visto. Ahora bien, ¿cómo hacemos nosotros, cómo lo traducimos esto para un estudio personal de la Escritura? Y con esto vamos a ir cerrando. ¿Cómo se aplica esto? Bueno, pues métodos de estudio, teniendo claro lo que tenemos delante, teniendo claro el propósito, enmarcando esto. Métodos hay varios, evidentemente. Hay grandes recursos hoy en día. No voy a dar ahora una clase de seminario, pero hay un método muy sencillo que se ha promovido mucho entre pastores en formación cuando no tienes ninguna herramienta más. Es el método OYA. Algunos lo conoceréis. El método OYA viene de las iniciales observación, interpretación, aplicación. Tan sencillo como eso. O sea, es bastante accesible. La idea es que lo primero que tiene que hacer un buen lector de la Biblia, cuando tú lees el pasaje, es observar. Si tú te pones a interpretar la Biblia como te da la gana, eso quedará muy bien en algunos círculos, pero no es algo lícito. O sea, yo no puedo coger y sacarme que porque en el Antiguo Testamento hay un pasaje donde rodearon 7 veces la ciudad tocando trompetas para conquistar Jericó, pues nosotros ahora vamos a ponernos a rodear Madrid y a tocar trompetas. Pues no, pues eso no se aplica en este momento. O como algunos han hecho, de decir, bueno, pues en Apocalipsis aparece un personaje con 10 coronas, pues estos son las 10 coronas de Cristo, la corona de la honra, la corona de la victoria, la corona de... Y algunos dicen, ¿cuánto sabe de la Biblia? Y dice, no, ¿cuánto inventa de la Biblia? Hay cosas que no están ahí, y la tendencia muchas veces nuestra es a sobreinterpretar. Un hermano que estudió en un seminario contaba cómo el pastor les mandó un ejercicio muy sencillo. Les dio 2-3 versículos de algo, de un pasaje, y tenían que predicar sobre eso. Bueno, algunos sacaron de los versículos lo que no había en los versículos. O sea, hasta el infinito y más allá. Ahí la imaginación al poder y a decir cosas que no están en el pasaje. Tenemos que reconocer que a la hora de interpretar la Escritura no podemos inventarnos lo que a nosotros nos parezca y nos queramos sacar de la manga. Lo primero es observar qué dice el pasaje. Y eso nos va a ayudar mucho a la hora de la interpretación. Cuanta más observación hagamos, más trabajo nos ahorramos en el paso siguiente de la interpretación. ¿Qué es la observación? La observación es decir cosas que el pasaje dice. Esto a algunos se nos hace un poquito... Yo la primera vez que me enfrenté a esto se me hacía muy, muy tedioso. ¿Por qué? Porque siento que estoy copiando lo que ya está. Dice, oye, ¿esto qué es? Pues sí, es eso. Es decir lo que ya está. No antes de inventar nada. ¿Qué dice específicamente el pasaje? Y observar palabras clave. Por ejemplo, si hay una palabra que se repite varias veces, ¿qué palabra se repite más en este pasaje? Hay una lista de cosas, hay pasajes que son una lista de cosas, bien sea una lista de virtudes, de pecados o de eventos. Pues si hay una lista, eso nos está intentando decir algo, ya nos dice que es un pasaje. Estamos ante un pasaje que es narrativo, poético, estamos ante una epístola, estamos ante una enseñanza de boca de Jesús, estamos ante una historia que se nos está contando. Es decir, el marco, el observar qué es lo que está diciendo el texto, qué tipo de texto es, ya nos va a situar mucho. ¿Hay también preposiciones de unión? ¿Hay nexos? ¿Hay contraposiciones? ¿Hay consecuencias de algo? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué esto? Es decir, todas esas observaciones nos van a ayudar a extraer información del pasaje. Uno de los tiempos que yo recuerdo con más cariño en Sevilla fue unos estudios bíblicos, no fueron muchos días, pero a lo largo de, ¿cuánto fue? 7, 8 semanas, unos estudiantes americanos que quedábamos en el piso de un matrimonio joven, y venían además con el estudio preparado, porque tocaba leer a lo mejor Primera de Juan capítulo 1 y todos habíamos leído ya el texto, con lo cual lo leíamos juntos allí, pero después íbamos a saco como metralletas a las preguntas, preguntas de observación, del tipo, pues eso, hay una lista de cosas aquí, qué palabra se repite más, cuál es el tema, intentamos condensar el tema con 4 palabras máximo del mismo texto. O sea, tenías que buscar en algún momento en el texto 4 palabras, una frase en 4 palabras, que pueda resumir cuál es el tema principal del texto. No inventarte en el mismo pasaje. O sea, por ejemplo, estás leyendo Primera Juan, dice, no améis al mundo. Bueno, pues eso ahí. El tema principal aquí es no améis al mundo, ¿no? Por ejemplo, entendiendo esto. Pues intentar observar qué dice el texto antes de sacar ninguna conclusión, apoyándote en lo que has observado, apoyándote en las notas que has tomado, de ahí ya puedes sacar la interpretación. O sea, una vez que te das cuenta si estás ante un pasaje narrativo, oye, pues, ¿qué nos enseña la historia de José y sus hermanos? Bueno, pues, en observación he visto que en todo lo que hacía en casa, en el pozo, en casa de Potifar, en la cárcel, se repite, Dios estaba con José. Ahí no estoy interpretando, estoy observando, Dios estaba con José. Ahora interpreto, ¿cuál es la enseñanza de esa historia? No importa las circunstancias, en los mejores momentos, los peores momentos, Dios estaba con José y estaba llevando a cabo su propósito. Como él mismo dice también, podemos citar nuevamente observación, Dios me trajo aquí para salvar la vida a mucho pueblo. Es decir, esta es la interpretación, la providencia divina. Dios está guiando la historia para salvar a su pueblo. Y esto tiene una aplicación también como cristianos. José es figura de Cristo, que fue traicionado, que fue vendido, bueno, por más piezas de plata que José. Pero finalmente hay una interpretación que aplicamos al mensaje cristiano y para nuestra vida. ¿Cuál es la aplicación? Bueno, aquí hay que distinguir una cosa. Interpretación solo hay una. Aplicación hay muchas. Interpretación correcta, digo, claro. La interpretación no va a valer que yo diga, aunque hay niveles también de la profundidad en la que queramos entrar, pero no hay una interpretación que diga, no, es que José es malo y se merecía lo que le pasaba. No, ese no es el mensaje del pasaje bíblico. El mensaje del pasaje bíblico es que los hermanos lo trataron mal, pero él confió en Dios. Entonces, hay una interpretación que es la correcta. Ahora, y hay que evitar interpretaciones de tipo esotérico, o sea, esta gente de numerología o cosas por el estilo de la Biblia, no. Dios se ha revelado de manera clara, o sea, Dios habla en palabra humana para entendernos, no para buscar mensajes en clave. Hay una interpretación clara, pero luego la aplicación es variada. A lo mejor tú estás pasando por una circunstancia, viviendo una injusticia, y el pasaje te habla especialmente, dice, me siento identificado con José. O a lo mejor la aplicación para ti es que justamente te das cuenta de lo mal que te has portado tú con otro. O te das cuenta, descubres para tu vida pues el valor de la humildad, el valor de cómo reaccionó José confiando en Dios y cómo Dios tiene planes buenos al final y eso te da aliento. Es decir, hay una aplicación para tu vida que puede ser, según la circunstancia en la que te encuentres, de gratitud, de perseverancia o de diversas cosas. Entonces este es el método Olla. Luego hay otra cosa que nosotros hicimos un tiempo también de estudios bíblicos en la iglesia. Tengo una versión aquí un poquito más actualizada, no sé si se ve, sí. Aquí, esto es un cuaderno que puedes tomar notas también, que invita a hacer algo. Anotar cada día, tú anotas la fecha, el pasaje, anotas una oración al principio y luego divides en 4 cuadros en la hoja y puedes encontrar un motivo de adoración, de alabanza, gratitud a Dios por cómo Él es, por sus atributos, por sus acciones, un motivo de confesión, confesar, reconocer nuestros pecados, un motivo de agradecimiento, de dar gracias a Jesús por su salvación pasada, presente y futura, y un motivo de súplica para que el Espíritu Santo nos transforme de manera específica. Y luego puedes anotar en conclusión cómo me ha impactado hoy Dios mediante su palabra. Nosotros lo hacíamos, los estudios bíblicos, respondiendo a tres preguntas. ¿Qué he encontrado una promesa en el pasaje de hoy? La Biblia está llena de promesas. Nos lo dice Pedro también en su segunda carta. Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas vivamos. Hay una edición de la Biblia que se llama La Biblia de las Promesas. ¿La conocéis? Que está ya subrayado, sombreado, todos los versículos. Yo creo que es una cosa de gran aliento para la vida cristiana descubrir todas las promesas que hay en la palabra de Dios. Hoy en día hasta te venden versiculitos en tarjetitas que son todo promesas. Para mí es un aliento tremendo. Yo cuando me puse a leer la Biblia de promesa o cuando me he puesto a subrayar promesa o descubrí en un pasaje montones de promesas, o sea, eso te pone las pilas. Eso es un Red Bull espiritual, pero mejor, sin efecto secundario. Y luego he descubierto un principio. En la palabra descubrimos cosas, o sea, descubro un principio. Pues yo qué sé, estás leyendo Gálatas y dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso es un principio. También alguno lo puede ver como una promesa. Si sembramos para vida eterna, o sea, al espíritu, del espíritu segaremos vida eterna. Si sembramos para la carne, de la carne segaremos destrucción. Es decir, hay un principio que aprender o un principio acerca de Dios. Dios es santo. Sed santos porque yo soy santo. Oye, pues, ¿qué significa toda la santidad de Dios? Estoy leyendo Amós y demasiado limpio de ojos eres para ver el mal. O sea, Dios no puede tolerar el mal en su presencia. Bueno, pues aplicamos esto, ¿no? O Dios es fiel, Dios cumple su palabra. Hay un pasaje donde vemos la fidelidad de Dios. Pues eso, aprender un principio algo. Y, por último, un mandamiento. Algo que obedecer en nuestra vida. Si estamos leyendo los 10 mandamientos, está claro, no robarás, no matarás, no. Si estamos leyendo el Sermón del Monte, encontraremos también muchos mandamientos para nosotros. En las epístolas, si veis las cartas de Pablo, esto cuando lees la Biblia mucho y cuando la lees de seguido te das cuenta. Pablo estructura sus cartas. Tú lees las epístolas de Pablo y empieza siempre con un saludo, con una oración, gratitud por los hermanos, luego pasa a una parte doctrinal, que suele ocupar casi la mitad de la epístola o más, y luego hay una última parte, en los últimos capítulos, que es instrucciones, aplicaciones de toda esta enseñanza. O sea, si tú lees Efesios, empieza hablando del plan eterno de Dios para nosotros, de cómo Él nos ha salvado de pura gracia, cómo ha unido y quitado las enemistades entre los diversos cristianos, sea del trasfondo que sea, cómo nos invita a llenarnos del amor de Cristo, que excede todo conocimiento, y luego saca ya las aplicaciones de la vida, de cómo somos uno en Él, y entonces la aplicación de la vida cristiana, entonces, hermano, andad en novedad de vida, ya no andéis mintiendo, no andéis emborrachando, no andéis como erais antes, sino andad como hijos de luz. Entonces ya ves, someteos los unos a los otros, marido, amad vuestras esposas. Es decir, va poniendo una aplicación de todo lo que se ha dicho antes. Entonces, ¿te das cuenta de esto? Pues hay muchos mandamientos ahí. Si lees, por ejemplo, las cartas de Juan, Juan es otro estilo. Ahí se mezcla la santidad con el amor, con la verdad constantemente. Está hablando santidad, amor, verdad, santidad, amor, verdad. Un versículo detrás de otro y cambiando las cosas una y otra. Por eso es muy bueno leer la escritura, primero, en una lectura rápida, o sea, si no lo habéis hecho nunca, o sea, el leerte de un tirón Isaías está muy bien. ¿Por qué? Porque vas a captar, aunque no te vas a enterar de todo, pero vas a captar la idea de por qué está escrito. Si te lees de un tirón los profetas menores, no empecéis con Isaías, que son 66 capítulos, pero si empezáis con los profetas menores, con libros breves del Nuevo Testamento, los leéis de un tirón y te das cuenta de cosas que no te das cuenta si estás nada más que leyendo 3 versículos al día. Entonces, te lees algo de un tirón y captas cuál es el aroma, cuál es la idea general de un libro. Pero luego te sumerges en una lectura pormenorizada. Y luego vas viendo y vas desgranando, como decíamos al principio, la carta de amor. ¿Por qué esto lo ha puesto así? ¿Por qué el Señor ha puesto esto así? Pues está todo con un propósito, ¿no? Para enseñarnos. Y vas desgranando cada pasaje, cada palabra, cada frase. Y otra cosa que hacíamos también en el estudio bíblico con estos hermanos americanos, que era muy buena, y yo creo que es la que más disfrutaba y creo que se me ha quedado hasta el día de hoy, son las cross-reference, las referencias cruzadas. O sea, yo es que cuanto más leo la Biblia, más me doy cuenta de las alusiones que hay de una parte a otra. Para alguien, por ejemplo, que se lee el Apocalipsis por primera vez, dice, yo he hablado con gente que no son cristianos y dicen, bueno, ¿este que se ha fumado? ¿De qué habla? ¿De qué visiones? Tal. Claro, no entienden, o algunos cristianos que sacan interpretaciones súper raras del Apocalipsis que circulan por ahí hoy en día y no captan el mensaje principal. Cuando tú empiezas a leer al profeta Daniel, a Ezequiel, lees cosas del Antiguo Testamento, a Zacarías, te das cuenta que Apocalipsis toma un montón de figuras de ahí. Y cuando ves tú el contexto de todo lo que está enseñando acerca de Dios, de los planes para su pueblo, pues es que cobra mucho más sentido. Cuando lo lees a la luz del resto del Nuevo Testamento y todo lo que te enseña de la persona de Cristo, ves mucha más enseñanza de la que puedes ver con una lectura superficial primera. Entonces, leer y así vamos captando más del sentido. Luego, en cuanto a recursos, como digo, hay montones de comentarios hoy en día, comentarios online. Mira, yo he tenido mis épocas de leer la Biblia en diversas versiones. O sea, hay gente que se le hace muy difícil leer la Reina Valera del 60, lo entiendo, porque el vocabulario, acaban de sacar una revisión ahora 2020, para algunos no es actual. Entonces, pues, si te lees una paráfrasis que es más fácil de leer, pues genial. Te lees la nueva versión internacional, que es una traducción dinámica, un poco un camino intermedio, o te lees una, para mí me gusta mucho también, la Biblia de las Américas, que es literal y al mismo tiempo fácil de leer, algo difícil de conseguir. Claro, depende de lo que quieras también. Yo para una lectura, por ejemplo, los pasajes narrativos del Antiguo Testamento, es que una paráfrasis se hace muchísimo más agradable. O sea, es que los términos están mucho más simplificados, el lenguaje se hace mucho más ameno. Pero si quiero examinar con detenimiento, que digo yo, pues una carta, una epístola del Nuevo Testamento, y le quiero prestar atención a cada palabra que dice, pues en ese caso yo aconsejaría una traducción lo más literal posible. O sea, yo creo que es bueno alternar lectura fácil con lectura formalmente más estricta, porque te va a ayudar a entender también algunas palabras porque están ahí. Y luego puedes usar, pues, comentarios, Biblias interlineales. Nosotros, cuando hacíamos estudio bíblico en mi casa, estábamos rodeados de la biblioteca. Esta es falsa, la que tengo aquí, pero la que tengo de verdad en Sevilla y alguno que tengo aquí, es que estábamos leyendo la palabra y decíamos, oye, esto no lo entiendo, ¿tú lo entiendes? Vamos a leerlo en otra traducción, nos vamos para la Biblia en otra traducción, venga, la textual, venga, la Biblia en lenguaje sencillo, venga, esta en inglés, o esta no sé cuánto, y contrastas un poco y te enteras mejor, o lees una nota, un comentario, o te lees la interlineal, vamos a ver qué dice palabra por palabra. Eso es una pasada. Si puedes, tanto personalmente como con amigos, ponerte a estudiar eso es genial. Otro año me regalaron una Biblia con comentarios muy buena, que... ese año, en lugar de proponerme leer la Biblia en un año, lo que me propuse fue, me voy a leer esta Biblia tarde lo que tarde. Y si tardo 3 años en leérmela, tardo 3 años en leérmela. Pero me voy a leer cada punto, cada coma, y no voy a dejar por remover una frase que yo me entere qué quiere decir. Yo he tenido años de lectura ágil y años de lectura densa. Entonces, ese año dije, ese año lectura densa. Voy a tardar más, pero me voy a quitar todas las dudas que tenga de un pasaje. A ver si me entero quién era este rey, a ver si me entero cuál era el contexto aquí de lo que Jesús dijo, a ver si me entero. Pues esto es muy bueno también. O sea, son cambios de ritmo. Yo aconsejo esto, o sea, probar un año, lo que es decir, oye, pues voy a intentar recorrer toda la escritura. Si todavía no has leído la Biblia completa, mi consejo, intenta completar la lectura de la Biblia entera por lo menos una vez. George Bush presumía de haberse leído la Biblia 2 veces, entiendo que eso para uno es una hazaña. Conozco hermanos que se han leído ya, han perdido la cuenta. Con cuanta más asiduidad la lea, mejor. Pero alternar tipos de lectura yo lo recomiendo personalmente. Yo alternar incluso, si puedes, alternar idiomas, ver otras traducciones, te abre mucho los ojos de ver cómo se pueden matizar algunas cosas. Y años, ya digo, o meses de lectura ágil o de lectura más pausada, ¿no? Incluso en el mismo día. O sea, tener un momento de lectura rápida y el mismo pasaje volverlo a leer con detenimiento. Y lo que decía antes no era broma, ¿no? Aunque lo decía un poco con gracia, lo de la Biblia ilustrada, algunos dirán, esto es para niños. Y han sacado hasta versiones ahora más atractivas para el público actual, manga y demás. Yo, como soy un clásico, me quedo con la de David Cook, que es muy buena, pero si a ustedes ayuda, verlo, versión cómic, la traducción del lenguaje actual, lenguaje sencillo, es muy buena también para esto, y se hace muy fácil la lectura, pues lo recomiendo. ¿Tenéis algún recurso que queráis recomendar vosotros? ¿Queréis ustedes recomendar algún recurso? ¿Nadie tiene algo favorito que diga, tenéis que leer esto? Yo, bueno, a mí me regaló Inés una cronológica. Ah, la lectura cronológica. Que te ayuda, bueno, a enlazar en tu cabeza un poco cómo es el orden de los acontecimientos, de las personas y todo eso. Esa está muy bien también, sí. En mi caso esa función, como decía antes y lo decía un hermano también, lo hizo la Biblia ilustrada. Yo me la leí de pequeño y para mí fue un acicate para leerme después la Biblia de adulto, y me ayudó a ubicar cosas, porque claro, ya no me confundía tanto con... Porque claro, si leéis, sabéis que los profetas, pues algunos que van en nuestra Biblia posteriormente son anteriores a otros, ¿no? Entonces, ubicarlo a cada uno temporalmente donde van es de bastante utilidad. La cronológica es una buena opción. Ahora con la YouVersion, yo estoy leyendo ahora bastante en el móvil, hay planes que son de lectura cronológica. Ese fue, creo que fue el que hice el año pasado, ahora que lo caigo, el año pasado lo anterior. Y hay otro tipo de planes, los hay que podéis leer solamente el Nuevo Testamento, los hay que para, no sé, o para un tema, lecturas de 4 días, está muy bien. O sea, el YouVersion ha sido una bendición y yo animo a la gente, aunque animo al mismo tiempo, o sea, yo no soy enemigo de nada, creo que hay gente que a lo mejor es enemigo de algún tipo de Biblia. Yo francamente prefiero cualquier Biblia a no leer ninguna. Ahora, una vez que ya tenemos que afinar, pues te digo, oye, pues mira, si puedes, usa de cuando en cuando Biblia en papel. ¿Por qué? Porque te va a ayudar también a acostumbrarte a tomar notas, porque no se apaga, porque se acaba la batería. Un hermano hizo una presentación muy curiosa en Los Jóvenes de Andalucía. Dice, además tiene contraseña, te la voy a enseñar. Y dice, le dice uno, toca el libro. Y le da, ¡quieto! Dice, ¿veis? Tiene contraseña. Es decir... No se bloquea y tiene algunas ventajas. Yo que he hecho muchas veces, he ido con mi Nuevo Testamento a los Gedeones. Y, yo tengo pantalones vaqueros rotos que tienen la forma de esta cuadrada en el bolsillo de atrás. Cada día me he vuelto más cómodo y me cuesta más llevarlo, pero si sois jóvenes, os lo recomiendo. Y incluso le pegaba aquí lo que vendía la Biblia del Testamento de bolsillo, que ponía algunos versículos, esto de memorizarte versículos clave para temas, está muy bien. Luego, recalco lo que dije antes de pasada, pero importante, la oración. La Biblia tiene una dimensión sobrenatural. No olvidemos que no estamos hablando de cualquier libro. Estamos pidiendo la dirección del Espíritu Santo, que es el que la escribió en última instancia, el que inspiró a los autores, y por lo tanto, él nos tiene que ayudar. Nunca despreciemos el valor de la oración. Es un diálogo entre el cristiano y Dios. Por lo tanto, por mucho que sepamos intelectualmente, hay personas que pueden estar leyendo la Biblia intelectualmente, puede haber un teólogo perfectamente que no capta el mensaje espiritual para su vida. Y de hecho, me lo decían hermanos también, estudiando en un seminario, dice que nadie piense que el seminario te va a dar lo que no te dé tu vida devocional. O sea, en el seminario es que se enfoca desde otro punto de vista. Es casi un acercamiento científico, es más ver el contexto, ver otras cosas. Entonces, si tú no tienes una vida personal devocional, incluso casi te vas a secar, porque te vas a acostumbrar a ver la Biblia con unos ojos que no es ver lo que Dios te tiene que decir. Una persona se acercó a un pastor y le dijo eso, dice, a mí es que la Biblia ya no me dice nada, dice, pero ha intentado usted ver lo que Dios quiere decirle a usted, aplicar un mandamiento cada vez. Entonces dijo, ah, a partir de ahí la Biblia se volvió algo nuevo para esa persona. ¿Por qué? Porque no la está leyendo para su propia vida. La Biblia dice que son, el mismo Señor Jesús dijo, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Y la obedecen. En la traducción clásica dice, la guardan, guardar. Guarda las palabras de este libro, medita en él día y noche. La idea de guardar significa guardar en tu corazón algo con la idea de ponerlo en práctica. Eso es obedecer. Pero incluso me gusta la palabra guardar porque es como retenlo bien, pero con la idea de aplicarlo. Y una costumbre que se ha perdido actualmente es la de rumiar cada vez. Y tenemos un problema todos actualmente. Internet en el móvil nos ha mal acostumbrado. Nuestra atención cada vez está menos enfocada en un tema y más dispersa en todas las cosas. O sea, realmente la multitarea que existe actualmente nos está atrofiando o desentrenando para una labor que antiguamente existía, que es la de concentrarte en una sola tarea durante un periodo largo de tiempo. O sea, el poder estar 2 horas sentado leyendo algo, bueno, no pido que estéis 2 horas, pero bueno, pues digamos ya 20 minutos, pero que tú estés concentrado en algo 20 minutos sin distraer tu atención hacia ninguna otra cosa, es algo que cada día se está poniendo más difícil. Porque estamos sobreestimulados de muchas cosas a la vez. Y es bueno que retomemos la costumbre de concentrarnos y de rumiar lo que leemos. Hay personas que tienen una gran capacidad lectora, pero no meditan lo que leen. O sea, puede leer, hay gente que se lee 20 libros, bueno, Donald Carson, el que he citado antes, ese se lee 500 libros al año. Es un erudito evangélico, para mí de los mejores, pero además tiene una capacidad comprensora genial. Yo he conocido gente que lee un porrón, pero no te sabe decir lo que ha leído o entender, o lo primero que lees es lo que le influye, ¿no? Tenemos que aprender a ser, en ese sentido, lectores críticos, lectores que son capaces de leer y meditar algo. Y la palabra de Dios nos invita mucho a meditar. Y con eso ya llego al último punto. Memorizar las escrituras. Esto ya es, esto es de nota. Esto es... si no queréis conformaros con leer, mi consejo, memorizar. Además, hoy en día, como decía, con el móvil y con otras cosas, podemos estar escuchando en audio, repasando cosas de una manera extraordinaria como nunca antes. De las mejores cosas que hicimos Noemí y yo de novio fue empezar a memorizar las escrituras. 4 versículos por semana, quedando y así nos fulminamos Efesios. Yo no sabía que el noviazgo iba a durar tanto, pero nos fulminamos la epístola de Efesios. Así que ahora estamos atascados con un pasaje, vamos a ver si lo retomamos. La cosa es que el quedar con gente para memorizar las escrituras, yo lo he hecho con varios hermanos a lo largo de mi vida. O sea, esto, lo digo, mi vida, esto no ha sido una constante. Hay cosas que no han sido una constante. Los buenos hábitos, las virtudes se pierden fácilmente y los malos hábitos se ganan muy fácilmente y no se pierden fácilmente. Entonces, pero siempre es bueno retomarlos. Yo he tenido la buena costumbre a lo largo de diversas etapas de quedar con gente para memorizar las escrituras. No solamente memorizar yo, en la escuela dominical se nos animaba a esto, pero sí quedar en el campus de la universidad, en diversos sitios, con hermanos, con amigos, para decir, vamos a memorizar juntos. Pues lo que digamos, un versículo por día, 4 versículos por semana, o lo que sea más digerible para cada uno. Mi consejo, no te marques metas muy altas. Si te marcas metas muy altas, te vas a desanimar. Los planes de lectura muchas veces no se siguen porque la gente empieza a cojear cuando llega a Levítico, cuando va súper liado con los exámenes de febrero, y ya lo deja porque dice, ¿para qué? Si ya me he retrasado 5 días, ya tiras la toalla del todo. Bueno, frente a esto hay algunos planes muy buenos que duran 25 días al mes y te dan 5 días de margen para recuperarte si no has llegado. Hay varias ideas. Yo os puedo pasar, si queréis, algunos de estos PDF que hay. Algunos marcando casillas. Yo tengo hojas que son lo que vas leyendo la Biblia, marcarlo y no desanimarte. Es decir, nunca te desanimes porque hay etapas de más tiempo libre o menos tiempo libre. Sí hay un propósito que yo me hice también de pequeño, del cual me alegro y me alegro toda mi vida, que es de decir, no dejar pasar un solo día sin leer algo de la palabra. O sea, yo os animo, no os marquéis metas muy altas porque os vayáis a animar si no os cumplís, pero sí un mínimo. Un mínimo, o sea, incluso, ¿qué te digo yo? Si lees un versículo, pero decir, no voy a dejar pasar un día, por cansado que esté, por atareado que haya estado, sin leer algo de la palabra. Y, evidentemente, intentar tener un tiempo aparte, tranquilo, con el Señor. Pero marcar un mínimo de intentar tener diariamente. Os vais a alegrar. No lo toméis, o sea, nunca tomarse esto como una losa, como algo que está aquí, sino más bien como una oportunidad de algo que te va a alegrar. Y realmente, yo digo, es algo que merece la pena. Realmente la palabra de Dios refresca. Y para eso cada uno que se adapte como quiera. A veces no es tanto marcarte. Hay gente que se marca, decir, me voy a leer la Biblia en 6 meses. Vale, pero como te marco una meta muy alta, a lo mejor, si puedes, genial. Pero si no puedes, te vas a desanimar. Otra manera de hacerlo es decir, me voy a marcar un tiempo. Es decir, yo voy a tener todos los días 20 minutos, media hora, una hora, en el cual voy a estar dedicado plenamente a pasar tiempo con el Señor. Si os digo, esto casi sería más recomendable. Es decir, es tener un tiempo de intimidad. Porque lo importante para nosotros, al fin y al cabo, no es rellenar una casilla, aunque eso ayuda o estimula, sino decir, voy a tener un tiempo de tranquilidad con el Señor. Voy a ver qué me dice. Lo más bonito de tener un tiempo devocional no es decir, me he leído 20 capítulos, es poder decir, hoy el Señor me ha mostrado algo, hoy he tenido un encuentro con Él, hoy he tenido un tiempo de hablar con Él delicioso, maravilloso. Hay un hermano que decía, mira, yo descubrí que mi tiempo con Dios era más fácil caminando, y leo la Biblia caminando en casa, dando vueltas de un lado para otro, pero leyendo. Hay gente que lo hace de rodillas, hay gente que lo hace de diversas maneras. Oye, pues como te sea mejor. Hombre, no, hay una cosa que no aconsejo, y yo mismo he practicado, que es ora acostado, más que nada porque te quedas dormido. Entonces dices, Señor, ¿qué haces? Por este día. Entonces, pero el tener, el que a ti te va mejor estar de pie, en movimiento, estar sentado, como sea. Yo ahora mismo con los padres tengo que tener cuidado en algunas cosas. Entonces, como mejor te sea para ti, esto es adaptable. Pero sí, tener cada uno, dale tu toque personal. ¿Cómo te encuentras tú que es mejor tu tiempo? Hay gente que es cantando, hay gente que se pone los cascos y lo escucha de audio y mientras va corriendo va escuchando la palabra. Pues, es decir, encuentra tu toque personal, tu clave, pero que te ayude, ¿no? Y con memorizar las escrituras lo mismo. Un tiempo yo también hice, me animó un hermano, a hacer tarjetas. Pones el texto bíblico por un lado, por detrás pone la referencia al pasaje. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por detrás, Juan 3:16. Y así te lo vas intentando memorizar y saber decir con solamente ver la referencia al texto. Y con ver el texto, saber decir la referencia. Y vas colocando en una cajita y los que vas memorizando los vas pasando para atrás. Eso es una manera, ¿vale? Eso, pero son, cada maestrillo tiene su librillo. Los métodos, como me dijo un hermano, úsalos todos y ninguno. Ningún método es la Biblia. Ningún método es el único que puedes hacer. En la Biblia se nos recuerda, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, ¿no? En el Salmo 119. No se trata tanto de logro intelectual como de encontrar nuestro deleite. La Biblia dice, bienaventurado aquel que ha encontrado en la palabra de Dios su deleite, que en la ley de Dios medita día y noche. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿he aprendido a deleitarme? Claro, el deleite a veces no viene a la primera. Al principio todo requiere un poco de disciplina. Esto ocurre con las cosas buenas y con las cosas malas. A lo mejor el que empieza a tocar un instrumento al principio se le hace un mundo. Casi toda la gente que ha aprendido a tocar un instrumento porque los padres le han obligado de pequeño. Bueno, algunos quizás no, pero muchos. Y al principio no le gustaba, pero al final acaba siendo tu método de desahogo. Al principio el que le gusta pintar, al principio no sabía pintar ni tres garabatos, pero luego le acaba gustando y le relaja pintar, ¿no? Y así como tantas cosas que aprendemos. Y luego están, yo sé, el que es fan de un equipo de fútbol, ¿ves? Tipo, se lo mete al niño ahí hasta que el niño se aficiona y ya le salen los colores y se llevan a los niños por ahí a los partidos. Pues así también, al principio hace falta un poco de disciplina, pero la meta es que no sea una disciplina dura, sino que sea un deleite, que algo te guste. Mi profesor de biología del instituto también decía, a nadie le gusta el primer cigarro que se fuma, esto ya es algo negativo, porque tu cuerpo lo rechaza, o sea, tú, lo he hecho fuera, para atrás, no lo quiero, ¿no? Ni el primer whisky que se toma, pero tú lo metes ahí, aguanta, y al final dices, dame más. Bueno, eso es algo malo, en este caso es algo bueno, esto es las verduras sanas, esto es, vamos a acostumbrarnos y a que nos guste comer bien, a que nos guste la palabra del Señor. Entonces, encontrar nuestro deleite. Bueno, testimonios. Bueno, mi testimonio personal, como digo, hay éxitos y fracasos en lo que es el tiempo devocional y la vida con el Señor, pero creo que hay motivos para alegrarnos de las buenas decisiones. Y testimonios como Dallas Willard dice, la memorización de la Biblia es absolutamente fundamental para la formación espiritual. Si tuviera que elegir entre todas las disciplinas de la vida espiritual, elegiría la memorización de la Biblia, porque es una forma fundamental de llenar nuestras mentes con lo que necesita. Este libro de la ley no saldrá de tu boca, ahí es donde lo necesitas. ¿Cómo llega a tu boca? Memorización. Así es. Y por último, Charles Swindoll decía, no conozco ninguna otra práctica en la vida cristiana más gratificante, prácticamente hablando, que la memorización de las escrituras. Ningún otro ejercicio individual paga mayores dividendos espirituales. Tu vida de oración se verá fortalecida, tu testimonio será más agudo y mucho más efectivo, tus actitudes y perspectivas comenzarán a cambiar, tu mente se volverá alerta y observadora, tu confianza y seguridad será mejorada, tu fe se solidificará. ¿Recordáis lo que cité antes de Jesús? ¿Recordáis lo que dijimos antes? ¿Cómo respondió Jesús a Satanás? Escrito está. Eso es porque lo tenía memorizado. Si tú te llenas todo el día de la palabra de Dios, pues cuando Satanás venga a desanimarte y a decirte tú no vales un duro, tú vas a recordar soy un hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús. Cuando Satanás intenta decirte que todo te va a ser mal, tú dices a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforman a su propósito, son llamados. Porque ahí está la promesa del Señor. Cuando Satanás te intente tentar con algo y diga, póstrate ante este ídolo, tú dices, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y ahí te vas a acordar de algo, porque lo vas a tener fresco aquí, en la cabeza, te va a saltar de repente. Claro, si nos llenamos de otras cosas, pues nos van a salir. Si nos llenamos basura, no sale basura. Así que, muchas gracias por vuestra atención y ahora si tenéis preguntas para divaciones, aplicaciones, pues encantado de escucharos. Podéis decir también, no estoy de acuerdo con nada de lo que has dicho, Emilio. Si queréis. Voy a mutearos, y hablar. Una pregunta, Emilio. Sí. Yo tengo mi opinión, ¿no? Pero quiero saber la tuya. Jesús, cuando decía escrito está, lo decía lo afirmaba porque ya la conocía la palabra, porque la había estudiado o porque él era la palabra encarnada y ya lo sabía todo. No sé si me explico la pregunta. Ah, claro, podemos decir, Jesús recurrió a su poder sobrenatural para poder citar la escritura con Satanás. Pues yo creo que tenemos motivos para pensar que no. Claro, aquí no puede ser dogmático porque no tenemos un versículo que diga, no, Jesús aquí. Pero Jesús se enfrenta a la tentación como hombre, como ser humano. En ese sentido es el segundo Adán. Él se está enfrentando a la tentación de Satanás para ser ejemplo para todos nosotros. Dice Hebreos que tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Si era necesario que se hiciese semejante a nosotros, si él apela a su deidad para no pecar, pues como que no hay tampoco... ¿dónde está el ejemplo? O sea, porque yo evidentemente no puedo imitarle en su deidad. Él está, aunque es inseparable, aquí entramos otra vez en el misterio de la encarnación. Pero la idea es que él nos está dando un ejemplo como ser humano, para que nosotros lo imitemos. Entonces, yo no voy a imitar a Jesús sabiéndome sobrenaturalmente de memoria la escritura, lo voy a imitar sabiéndomela, estudiándola. O sea, en cualquier caso, para mí, la aplicación es que la tengo que memorizar. Pero es que hay pistas en el Nuevo Testamento, además, que nos muestran que Jesús memorizaba las escrituras, porque lo vemos ya desde pequeño, cuando con 12 años está hablando con los maestros de la ley, dice, no es necesario, me es necesario estar en los negocios de mi padre. O sea, Jesús estaba en el templo, se dedicaba a hablar de la palabra de Dios ya. Y vemos que también en Lucas 4, cuando él nuevamente se sienta a leer la escritura, dice, como era su costumbre. La costumbre de Jesús era ir a la sinagoga. Jesús tenía por costumbre leer la palabra de Dios. Por lo tanto, era un hábito en su vida, un hábito arraigado, y sabemos que los judíos tienen esta costumbre también de memorizar los pasajes como el Shema y otros pasajes de la Escritura. Entonces, todas estas cosas nos hablan de que no es preciso apelar a la naturaleza sobrenatural o sobrehumana de Jesús para que él citase la Escritura, ni hay nada en el pasaje que indique eso, y sí hay otras cosas que apuntan en el sentido de que es tentado como humano, él tenía costumbre de leer y memorizar la Escritura y de frecuentarla, y él nos está dando un ejemplo de lo que hay que hacer. Muchas gracias. Entonces no tenemos excusa, ¿no? Yo creo que no. Vale. Yo tengo otra pregunta. Pues, si puedo, antes de la unión hipostática, esta que ha puesto Julio, que... justo ahora estoy estudiando el Antiguo Testamento y uno de los textos que nos han dado es que las iglesias evangélicas pasamos muchísimo más tiempo en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento, y cuando usamos el Antiguo Testamento lo hacemos como de forma rápida, como para sacar una aplicación, pero no te pones realmente a ver la aplicación, ¿no? Entonces, en tu opinión... si se está predicando sobre crónicas, vamos a decir, ¿a ti te parece que es necesario que toda predicación acabe como un enfoque hacia Jesús? Como decías, que toda la Biblia, ¿no?, está sí. enfocada en Jesús. ¿Crees Buena que es... pregunta. Sí y no. O sea, realmente el tema, bueno, y os digo, en Suance yo creo que yo estoy muy agradecido porque la enseñanza que vemos en Suance, estamos recorriendo la escritura. Hay predicación expositiva, o sea, se está recorriendo y luego se hacen estudios en los grupos de hogar, de crecimiento, en la célula. Porque claro, una predicación no siempre es un estudio bíblico, hay algunos, aunque a veces cuesta distinguirlo, hay predicación es un estudio, pero nosotros tenemos predicación y predicación es positiva. Entonces, y eso es muy bueno para la iglesia, que se haya predicado Isaías, que se esté predicando la primera de Corintios, porque evita crear temas favoritos de uno, que sean los que hable o que tome la escritura por lo que quiere. El pasaje te sujeta para que tú prediques lo que dice realmente la palabra de Dios, pero sí he visto otras congregaciones y hay lugares donde incluso hay pastores que sin tener formación teológica están predicando según les parece. O sea, y algunos lo hacen con la mejor de las intenciones, pero a veces con poco acierto. Entonces creo que el mal ese no lo veo tanto en nuestra congregación, no es que yo lo esté viendo, pero sí se da a menudo a veces lo que llamamos el mundo evangélico. ¿Qué ocurre con un pasaje de crónica? Como tú estabas diciendo, ¿hay que aplicarlo a Jesús? Pues, bueno, depende. Hay pasajes que sí apuntan claramente a Jesús. O sea, hay pasajes que son claramente proféticos. O sea, sería imposible predicar de Isaías 53 y no hablar de Cristo, porque ahí claramente está la historia de Jesús. Otras veces la conexión no es tan evidente. Cuanto más estudias, más conexiones ves. Pero tampoco hay que forzarla. Hay pasajes que son de lo que son. O sea, es que un pasaje que está hablando, ¿qué te digo yo? Un pasaje crónica, pues está hablando del rey Asa y de cómo tiene que confiar en Dios, que va a pelear por nosotros. Oye, pues en ese caso, el mensaje, la confianza que tuvo el rey Asa, eso es lo que se llama el sentido primario en hermenéutica. Es decir, el sentido principal, antes de aplicarlo a Jesús, es ese. O sea, el pueblo de Israel tenía que pelear una batalla, confió en el Señor y ahí está. Ese es el sentido primario. No debemos saltárnoslo rápidamente. Yo no puedo coger algo y saltar la aplicación, que es lo que decía antes, saltándome la observación. La observación es que hay un sentido primario que es el de ese momento. Si a mí me está contando un pasaje de crónica el caso de Joás, que empezó siendo criado correctamente por el sacerdote Joiada, y luego al final acabas traicionando esa enseñanza, ¿no?, y se acaba corrompiendo, pues ahí hay una enseñanza, que no es que conecte con la cruz de Cristo directamente, es que es lo que pasó ahí, que alguien se malogró, pues es una advertencia para nosotros de no malograrnos. O sea, hay que ver, yo creo que hay que ver las cosas desde la perspectiva de la cruz, pero ver las cosas desde la perspectiva de la cruz no significa que vas a sacar a Cristo de donde no está. Tampoco voy a decir, no, es que, yo no sé, la vara que llevaba significa Jesús, no, tampoco. Pero ahora, ¿cómo vas a ver esto? Bueno, pues vamos a ver cómo en Crónicas Dios preserva una línea de reyes en Judá de los cuales va a descender Cristo. O sea, ahí vemos la preservación de Dios y cómo ese niño fue preservado de ser asesinado y cómo Dios mantiene su promesa con su pueblo y la ha mantenido cumpliendo al final enviando al Redentor. En ese sentido conecta con Cristo, pero en el pasaje concreto, cuando se cargan a Zacarías, oye, pues no, en ese momento no es que esté citando literalmente. Ahora, yo puedo decir, oye, pues Jesús cita esto en el Nuevo Testamento, porque además Crónicas está al final de la Biblia hebrea. Cuando he dicho antes de el orden de los escritos en la Biblia hebrea, pues está al final Crónicas. Y justamente es la última sangre que dice Jesús que se va a reclamar desde Abel hasta Zacarías. Pues ya meto algo del canon bíblico, si viene a colación. O meto también cómo hay un justo cuya sangre habla mucho mejor que la de este, ¿no? Como veíamos antes del vídeo. Lo puedo conectar con Jesús, pero no hay una conexión directa tampoco, siempre. A veces el pasaje es una lista de mandamientos, pues es una lista de mandamientos. Ahora, eso nos habla de Jesús, que lo cumplió perfectamente, vale, también. Pero en ciertos momentos tienes que hablar de cosas en concreto también. No podemos escaquearnos tampoco de pasajes que son claramente de cumplir mandamiento, llamada al arrepentimiento o de promesas en otro sentido. ¿Me explico o te responde eso la pregunta, más o menos? Okay. No sé ustedes, pero yo me derrito viendo a Benjamín comiendo. Sí. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, ¿qué le recomendarías a alguien para que se enfrente a libros de estos tipo Levítico que son un poco... O sea, ¿qué le recomendarías a alguien para que no muera en el intento? Gran pregunta también. Yo, perdonadme, pero en ese sentido sí soy bastante evangélico y no testamentario. Yo le diría a una persona que empiece por el evangelio. O sea, yo no le pediría nunca a alguien que no se ha leído nunca la Biblia que se ponga a leer Levítico lo primero. Ya ha pasado esa fase y sabe que su siguiente fase es: estos libros algún día tengo que afrontarlos. Exactamente. En ese caso, si tú ya has leído el Nuevo Testamento, entonces te animo a leer Levítico y a leerte algún buen comentario levítico. Comentarios buenos levítico. Andamio para mí es una garantía de calidad. O sea, el sello de publicación Andamio de los GBU es que todo lo que publica es bueno. O sea, yo no veo ahí paja entre en el grano. Es que los comentarios son buenísimos. Recordando siempre que los comentarios no son la Biblia. Yo hay autores que me gustan mucho, pero no comparto al 100% lo que escriben sobre algo. Por eso, algunos como José Grau siempre enseñaban, dice, la Biblia sin nota ni comentario. Mira que yo he leído el libro y tengo Biblias con nota y comentario. Pero él siempre enfatizaba, y me lo decían hermanos que son muy puristas en esto, dice, es que si tú lees la Biblia en un libro y otro libro aparte, tienes claro lo que es palabra de Dios y lo que no es. Pero la gente tiende a asociar leer algo en una misma página con pensar que todo tiene la misma validez. Y es verdad, algunos se creen que la Biblia con nota, yo tengo una Biblia con nota que me regalaron por 18 años, muy buena, que te aclara lo primero diciendo, recuerda que los comentarios no son la propia Biblia. y está muy bien hecho, ¿eh? La Biblia me encanta, pero dice que los comentarios, las notas no son la Biblia. Entonces tú lees la Biblia y lees aparte un comentario, o si te compras con notas, sabiendo que no son la palabra de Dios, te lees las notas, y eso te va a ayudar a entender Levítico. ¿Qué te vas a encontrar? Pues es un buen comentario, te vas a encontrar las alusiones, te va a especificar cuáles son las diversas fiestas que existen en Levítico, cuáles son los diversos tipos de sacrificios que existen en Levítico, algo a lo que una persona sola, leyendo varias veces Levítico, puede llegar a la conclusión, pero se le va a hacer más arduo. ¿Por qué? Porque le va a, la primera vez le va a costar entender que lo que habla en el capítulo 26 lo que mencionaba en el capítulo 13, y está dando más detalles de cómo uno de los sacrificios, ¿me explico? Entonces, si un buen comentario, o incluso a veces hay, venden ya la librería charts, ¿cómo se diría esto? Cartas, ¿no? Cuadros hechos que son de una página, que se desdoblan, y te ponen un cuadro cuáles son todas las festividades que aparecen, cuáles son todos los sacrificios que aparecen. Bueno, esa es la línea del plan de Dios. Un libro que no debe faltar en toda librería dispensacionalista que se precie. Que, por cierto, en la serie Doctor en Alaska lo tenía el locutor de la radio, eso, ¿eh? Las paredes y te fijas arriba, sí, sí. Yo me quedaba flipado en algunas películas americanas, digo, ostras, esto es alusión a la cultura evangélica del tiro. Bueno, pero al margen de esos cuadros que son muy útiles, un buen comentario te va a ayudar a situar mejor. Levítico es uno de los libros para mí más densos y difíciles de leer, porque es largo y encima de todo es darte un montón de detalles repitiendo cosas que dices tú, no puedes decir bis por dos, tantos bueyes y tantos cabritos y tantos corderos, tal. Claro, un comentario te va a ayudar a sacarle un poco el significado. Y también usar traducciones, paráfrasis. Una persona que no esté familiarizada, yo la aconsejaría, yo qué sé, léete la Biblia en lenguaje sencillo. No sé si ya la conocéis. Ahora creo que se llama traducción lenguaje actual. Bueno, está ordenada de tal manera que reordena las palabras en una frase. También hay otro hermano en Sevilla que ha sacado la Biblia, el lenguaje, la Biblia fácil. Que lo que hace es reordenar las frases para que sea sujeto, verbo, predicado. Porque sabéis que en el original y en la traducción literal a veces hay hiperbatón. Está diciendo, cayóse el niño al río. No, el niño se cayó al río. Es más fácil. Entonces te lees una traducción simplificada, algo sencillo, un comentario, y esas herramientas te van ayudando. Y luego animo mucho a quedar a hacer estudios bíblicos. O sea, yo hacer estudios bíblicos con amigos en los GBU, en el campus, en pisos, en cosas, para mí ha sido de los momentos de más crecimiento en mi vida y de momentos de gran deleite, porque además éramos brutalmente sinceros. Cuando no teníamos algo, dice, ¿tú entiendes esto? No. Y podíamos soltar ahí a lo mejor una burrada, pero decíamos, ¿esto puede ser esto? Puede ser. Y eso a mí me ayudó mucho a soltarme. Yo lo recomiendo. Espero que ayude. ¿Alguien más antes de terminar? ¿No? ¿Todos? ¿Todo claro? Pues, bueno, muchas gracias, Emilio.